Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Recientemente ha sido publicado por la editorial Clinamen el libro El Mil y la Olla, Agitación Armada, Formación Teórica y Movimiento Obrero en la España Salvaje. Con motivo de la presentación de este libro, tenemos en nuestro estudio a Ricard Vargas, ex militante del Mil, que nos viene a hablar un poco de toda esa época, los primeros 70, el movimiento obrero en Cataluña y la lucha anticapitalista. A esa entrevista dedicaremos el programa entero de hoy. Podéis escuchar este programa a través de nuestra web cabezasdetormenta.org, pero también lo podéis escuchar en la frecuencia modulada en las habituales frecuencias de las radios amigas, Radio Topo, Radio Almaina, Radio Malva, Radio Bala, y por internet también nos dan cobertura Agora Sol Radio y Radio ELA. Empezamos con el programa. Con motivo de la presentación del Mil y la Olla, Agitación Armada, Formación Teórica y Movimiento Obrero en la España Salvaje, una edición de la editorial Clinamen, tenemos hoy en el estudio de Cabezas de Tormenta a Ricard Vargas Golarons, que es autor de algunos de los textos que compila este libro. En Cabezas de Tormenta ya hemos tenido la posibilidad de hablar del Mil y en concreto dedicamos una edición de nuestro programa radiofónico al 40 aniversario del asesinato de Salvador Puig Antich. Comentamos quién era, hablamos de la fatídica película que surgió hace unos años y bueno, también enmarcamos su persona, su figura y su memoria en el proceso de lucha del que participó y por el que terminó dando la vida, el Mil. Hoy con Ricard pues podremos aprovechar unos minutos para conocer de primera mano aquellos años y en concreto pues estas dos organizaciones que recoge el libro de la editorial Clinamen, tanto el Mil como la Olla. Hola Ricard, bienvenido. Buenos días. Lo primero sería preguntarte pues por el contexto de aquellos años, porque la práctica del Mil no era, digamos, la ocurrencia de cuatro o cinco jóvenes, sino que se trataba de un momento histórico, ¿no? Un debate que estaba en curso. Entonces yo creo que es interesante marcarlo en el momento específico en el que surge el Mil, ¿no? ¿Cuál es ese momento? ¿Qué ocurría? Sí, bueno, el Mil surge ya de... Es una consecuencia directa de la guerra social o la lucha de clases que se estaba dando en Barcelona y alrededores, bueno, en la Cataluña obrera, industrial, y que venía ya de finales de los 60, en los cuales varios compañeros que luego fueron del Mil ya contribuyeron, ya estuvieron en este movimiento obrero autónomo, anticapitalista, antiautoritario, que iba tomando forma en las luchas y en las huelgas y en una mayor concienciación. El Mil sale de ahí. El Mil, ahí podíamos hablar del Premil, y luego el Mil constituido como tal, como ya con las expropiaciones, con la biblioteca, con toda esta ligazón ya con este movimiento obrero autónomo, pues surge, digamos, 62, pero viene de mucho más lejos. De una situación que no solo se da en el Estado español, en Cataluña y en algún otro lugar también del Estado, sino que es una en fin, a nivel... Es una nueva generación de clase obrera joven que rompe con los esquemas, digamos, que en Europa, que habían venido desde la Segunda Guerra Mundial, con los sindicatos, los partidos políticos, después del año 45, que, en fin, que integran todavía más a la clase obrera. Y la... Entonces, ahí, en Italia, sobre todo, la revolución del 68 en Francia, luego en Italia los sindicatos son ultrapasados por huelgas salvajes en muchos sitios de Europa. Hay una nueva efervescencia, esto llega también a Barcelona. Y bueno, es decir, que no es que sea una cosa aislada, de que hay allí en Barcelona, no, esto es un fenómeno que se va dando en diversas partes de Europa y del mundo, ¿no? ¿Y en qué consistía Emil? ¿A qué se debe su nacimiento? ¿A qué se dedicaba? Bueno, el Mil como tal, ya digo que tiene, que hay una época en que se va, que muchos, que luego formamos el Mil, ya estamos en este momento obrero, ya estamos en plataformas. En las plataformas anticapitalistas de Barcelona, ¿no? Sí, de Barcelona y de comarcas de alrededor, ¿no? Del uh-huh. Vallès, del Maresme, del Baix Llobregat, en fin, de... Entonces, pero el Mil como tal surge ya en el año 62, cuando surge primeramente por una necesidad de crear una biblioteca revolucionaria, de formar a los trabajadores. Ya antes, desde el 69, 70, 72, ya desde una imprenta que, en fin, que se había expropiado en Toulouse, en el sur de Francia, ya Oriol Soler-Seguranyes, pues ya se editan textos, ya antes de que el MIR exista como tal, se edita la revista Nuestra Clase, el Plataforma, se editan diversos textos, panfletos y libros, como es el libro del militante del movimiento obrero. Entonces se edita en Toulouse y se pasa clandestinamente por la frontera. Sí, luego en el 70 también se edita el... Otro texto muy importante, que es el Movimiento Obrero en Barcelona, que es una crítica, digamos, a todo, no solo al reformismo, sino al vanguardismo, al corpusculismo, al intento, digamos, no solo del Partido Comunista, sino de otros grupúsculos, también de partidos que van naciendo, de intentar controlar este naciente... dentro de Comisiones Obreras, Movimiento Obrero, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que antes ya que se crean las ediciones Mayo 37, el MIL surge para, en contacto desde dentro de esta misma clase obrera, para fortalecer su autoformación. Hay que tener en cuenta que después de 40 años de dictadura y represión y muerte contra el Movimiento Obrero, pues ahí, y dentro de la clandestinidad que había y tal, pues había una gran desinformación y entonces pues se intenta, bueno, pues hay que ayudar a formar esta clase obrera que va creciendo y que se va fortaleciendo las luchas en los barrios, ¿no? Y yo digo, esto ya había empezado antes de que el MIL existiera como tal. Uh-huh. Entonces, digamos, el primer, es decir... La creación del MIL, las expropiaciones, viene por esto. Es decir, para fortalecer esto, ¿no? Sí, para crear estas ediciones, que salen, que los mismos trabajadores editen sus luchas para editar cosas que fortalezcan esta autoorganización y esta concienciación, digamos, y bueno, entonces, pero, además esto hay que hacerlo gratuitamente, destruirlo por las fábricas y tal. Entonces, bueno, pero ¿dónde está el dinero para hacer esto? Pues el dinero está en los bancos, ¿no? Y los bancos, ¿este dinero de quién es? Este dinero, en buena parte, es expropiado del trabajo, es expropiado y robado de la clase trabajadora. Coño, pues vamos allí. Y entonces se empieza, digamos, para... El inicio es este. Luego, también, es para las cajas de resistencia, los familiares, para, en fin, para sostener huelgas, para todo este tipo. Sirve para esto. Bueno, y sobre todo, las expropiaciones, pues sirven también... pues para bueno, para crear toda una infraestructura de pisos, de coches, de armas, de, en fin, de todo este tipo, ¿no? De la clandestinidad y tal, ¿no? Pero en principio es la biblioteca. Este es el primer objetivo que surge ya el 1000, ¿no? Uh-huh. El 1000 estaba en contacto sobre todo con Oriol. Oriol Solés Urañez es otro compañero que murió, lo asesinaron en la fuga de Segovia el 6 de abril de 1976, cuando estaba a pocos centenares o 50 o 100 metros de Francia, allí en por Navarra, la frontera allí con Navarra, o Euskal Herria, aquella parte de allí, y lo mataron. Le tenían jurada en la Guardia Civil. Fue el único de la fuga de Segovia que fue muerto, ¿no? Pues Oriol, ya que en el año 69 ya estaba en plataformas, era un tipógrafo, participó en una huelga importante de helados Cami, haciendo sabotajes, cócteles, todo esto, y tuvo que, perseguido y de esto, tuvo que irse, exiliarse a Francia. Entonces es allí, desde Francia, desde Toulouse concretamente, es donde contacta con compañeros franceses, ¿no? Como Jean-Marc Rouillan y algún otro, como Cricri, que luego formarán parte del MIL, de la parte, digamos, que actuarán más en las expropiaciones. Y allí, pues, él crea ya, desde que llega allí, crea esta, digamos, esta imprenta, que van saliendo estos textos y que luego allí se publicarán las ediciones de mayo 37. Es allí, pues, es el primero que contacta con los grupos, contacta con Lotta Contiguna en Italia, se contacta ya con las luchas, digamos, más, más revolucionarias que se estaban dando en Europa. Y entonces, bueno, pues ya desde un principio, también había algún miembro del MIL que había estado en el mayo 68. Entonces estamos ya conectados ya desde 69, 70, 71, ya antes que se crea el MIL, y estamos conectados, digamos, con las luchas, la Europa salvaje, con las luchas ya de trabajadores, de huelgas salvajes, con todos los movimientos más radicales, nuevos, que se estaban dando entonces en Europa. También, pues, en este libro que tú ahora has mencionado, hay un artículo extenso, que fue un librito que nosotros publicamos, Ediciones de Mayo 37, en abril del 74, una vez ya ejecutado Puigantic, y es un de Jean Barraud, que es un libro de Orientación a la Sociedad Revolucionaria, que él publicó. Digo esto porque Jean Barraud estaba allí en la Biltop y era también una persona que también hablábamos mucho y contactábamos allí, sobre todo a través de Santi Solé Amigó, ya fallecido hace unos años, que era, en fin, era uno de los cerebros del MIL y era una persona muy querida por los trabajadores. Digo esto porque, pues sí, estábamos en contacto, pues, claro, en la Biltop, con Lotta Contiguna, Operaia, luego en Alemania también con grupos anarquistas en Suiza, en Bélgica, en fin, estábamos conectados, digamos, con lo que se estaba dando entonces en Europa, ¿no? Claro. La librería, la librería El Viejo Topo, entonces, servía un poco como de nexo con la gente de Francia, ¿no? Sí, que has comentado. Sí, sí. Exacto, sí, allí. Y antes de Jean Barraud conectamos con los situacionistas, uh-huh, en 68, 69, con Raoul Van Eygem, sobre todo, se habló con él, en fin, con el situacionismo, que influyó mucho también en nosotros, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar y de plantearse muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Se establecieron, pues, todo este tipo de contactos, ¿no? Este Oriol Solés Urañez fue importante. Hemos hablado un poquito, en cierta manera, de lo que fue el PREMIL, antes del MIL y luego el MIL. Él fue el que coordinó, digamos, desde Francia, él fue el primero que se relacionó, digamos, con estos movimientos más radicales, revolucionarios europeos. Luego siguieron, pues, Ignasi, su hermano, Ignasi Solés Ubrañes, también el Santi, el Solé Amigo, y otros. Y él fue el que, de alguna manera, como ya estaba en plataforma y estaba ya conectado en este momento obrero y conectado con las luchas y tal, fue el que coordinó, en cierta manera, los tres equipos que hablamos para entender lo que fue el MIL, ¿no? O sea, el equipo exterior, que fue lo que luego formaron los GAC, Grupos Autónomos de Combate, el grupo teórico, que fue la biblioteca, luego el grupo obrero de los GOA y luego plataformas que estuvieron con nosotros hasta el final. Bueno, pues él un poquito fue el que coordinó toda esta, lo que luego fue el MIL, en cierta manera. Las tres patas un poco, ¿no? Sí, porque estaba en todas partes, conocía a todos, era un activista, una persona muy preparada, con una gran combatividad, vitalidad, que tenía como un entusiasmo, una cosa que, en fin, que a todos nos ayudaba muchísimo, ¿no? Y se esperaba siempre, en fin. Bueno, hay una huelga en el año, hay una huelga ya en el año 70, en diciembre del 70, y llega hasta febrero del 71, que es la famosa huelga de Harry Walker. Estamos hablando del 70-71. El MIL, hemos dicho antes, que empieza a mostrarse como tal en el 72. Pero ya en esta huelga, ya pues bueno, ya se actúa, ya estaba ahí, la gente que lo usaba MIL estaba ahí, los tres sectores están ahí, el teórico, digamos, el obrero y el otro, ¿no? Y el de la. Allí se publicó un texto que era: ¿qué es lo que queremos? ¿Qué vendemos? Nada, ¿qué queremos? Todo, ¿no? Ya de lo que luego será un MIL, ¿no? Es decir, luego, pues, no sé, hay lo que luego compañeros que serán del MIL, que pasarán, que irán por Francia y por Italia a pedir a otras fábricas relacionadas con Harry Walker, a pedir solidaridad y tal, ¿no? Y ahí irán ya, bueno, allí Kim Sirera estaba ahí, Kim Sirera y otros del MIL ya viajan por. Es decir, que ya hay una relación ya desde mucho antes, ya desde el mismo 70 y antes, hay una relación de este movimiento obrero autónomo que va creciendo ya con gente del MIL. Es que algunos de nosotros éramos obreros, no todos, pero algunos éramos obreros. Claro. Veníamos de artes gráficas, veníamos de comisiones obreras del Vallès o lo que sea, que todavía no estaban dominadas por el Partido Comunista, el PSUC. Yo participé ya en el año 1966, que era un chaval, en la refundación de comisiones obreras. En la iglesia de San Medir, allí en la Bordeta, todavía no estaban controladas por el Partido Comunista entonces. Bueno, que allí en esta iglesia luego es cuando en el año. Mira, justamente 10 años después, en 1976, allí se hará la refundación de la CNT, en esta misma iglesia, ¿eh? Uh-huh. Pues no quiero decir que esto, el MIL no surge porque sí, el MIL es una consecuencia de la lucha de clase y este movimiento obrero, y muchos de nosotros estamos ya vinculados de una manera muy directa con este movimiento obrero desde ya los años 60, ¿no? Mediados, finales de los años 60, ¿no? Si os parece, vamos a hacer una parada para escuchar a The Black Jackets y su tema The Lines of My Prayer. Talking 'Tis time for us to start the fight. This is my everlasting fight. I am gonna make it. This is my only side. I'm waiting for more to be free, because time never waited for me. There's time for me. Sometimes it's hard to believe. Lord is treating me wrong. I said sometimes it's hard to believe. I don't wanna cry anymore. These are the lines of my prayer. Let them reach far away. He took the role of the sinners, but found the light at the end of the train. There's times of Has hablado de ese movimiento obrero autónomo, ¿no? Radicalizado, que comienza a surgir aquellos años, y me gustaría que para aquellos oyentes que no estén muy familiarizados con ese término, autonomía, que nos explicaras un poco en qué consistía aquel movimiento obrero, qué características tenía, qué le diferenciaba de digamos, la trayectoria más clásica, ¿no?, del movimiento obrero. Bueno, de hecho, este movimiento obrero, digamos, tiene sus inicios en la creación de comisiones obreras en Asturias en el año 62. Es decir, es un movimiento nuevo obrero que surge, pasando del CNS, pasando del sindicato vertical, y que su inicio en la asamblea es que decide cuando hay una serie de conflictos, se escogen delegados, digamos, que son irrevocables, que son solo para aquel conflicto. Esto es acción directa, es decir, que los mismos escogen de esto y van a hablar, digamos, con la patronal directamente, ¿no? Y luego cuando se acaba esto, pues desaparecen y se vuelve a crear y esto y tal. Esto es creaba una unidad dentro del movimiento obrero, asambleario, en fin, esto era nuevo. Y no estaba controlado por ningún partido político. Sí que había gente de CNT, o unos de UGT, antiguos militantes y tal. Gente, digamos, que venía de la izquierda de la OAC, o del cristianismo de base, o Costa de Este, tal, que luego se van radicalizando. Bueno, y esto llega, pues va llegando, llega a Cataluña en el 64, de esto hay huelgas en Solidaridad y tal. Y entonces se van creando comisiones obreras en Cataluña y en otros sitios del Estado, ¿no? Que tienen, y bueno, en principio, pues esto no está dominado por ningún partido político. Pero al ver la importancia tan grande que tenía esto, porque habían en los años 60 llegan más de 4 millones de trabajadores del campo, campesinos, van a las ciudades, a Cataluña llegan 1 millón o más de 1 millón, llegan también al País Vasco, llegan a Suiza, Alemania, Madrid, a sitios se crean nuevos pueblos industriales, inversiones, ahí se acaba con la autarquía económica del régimen, ¿no?, de los años 40 y 50. Entonces llegan a las ciudades, hay ciudades en Cataluña, por ejemplo, no sé, Santa Coloma, que pase de 15 a 150.000 habitantes, ¿no? Entonces hay una serie de luchas en los barrios, se crean también comisiones obreras de barrio, todo esto y tal cual bien. Entonces este movimiento obrero tan importante cuantitativamente y también en luchas y cualitativamente, luchas contra la represión, por los convenios colectivos, hay toda una serie de nuevos cauces, digamos, ¿no?, que se abren y tal. Entonces, por ejemplo, allí en Cataluña, pues hay dos partidos que entonces están mínimamente organizados, que son el PSUC, que es el nombre que toma el Partido Comunista en Cataluña, y el FOC, que son como los Felipes aquí en aquella época, ¿no?, que es una especie de socialismo así discretamente, o de esto, así autogestionario y tal, más anti-stalinista y tal y cual, ¿no? Entonces ellos se pelean en Cataluña en estos años 60, cuando se crean estas comisiones obreras, se pelean por el control de estas comisiones obreras, que en principio eran autónomas, asamblearias, digamos, unitarias. Y, bueno, entonces hay una lucha muy fuerte ya a finales de los 60, pues es el que gana, es el PSUC, que llega a controlar, porque es que el PSUC tenía una táctica que era de introducirse dentro del CNS. El sindicato, ¿no?, vertical. Exacto, ya hay elecciones en el 66, en el 71, 66, en que se divide. Ellos entran ya, pasan a entrar en el CNS, y hay toda esta parte de autonomía, luego en el 71 que estamos en contra, ¿no?, de no participar en las elecciones, de no ir a por el sindicato, sino al margen de este sindicato, ¿no?, a través de la asamblea, a través de plantar cara. Entonces, a finales de los 60, este movimiento, estas comisiones obreras que eran asamblearias, que eran autónomas, porque quiere decir que se decidía en las asambleas, los mismos trabajadores, sus decisiones pasaban y tal, esto. A finales de los 60, pues en Cataluña pasa a dominar, digamos, a través de la local, bueno, el partido, el PSUC, ¿no? El FOC pierde fuerza, controlaba zonas, y entonces hay una reacción en contra de esto. Si hay una reacción, es decir, recuperar nuestra autonomía, recuperar nosotros mismos que decidamos sin ningún vanguardismo y sin ningún partidismo, ningún partido, ni ninguna historia. Entonces, cuando hay la reacción de esta autonomía obrera, digamos, surgen revistas, ya en el 68, ya Metal, luego surgen otras revistas, Qué Hacer, ¿no? Aquí ya hay gente ya que luego será del MIL que ya participa en estas revistas, en artículos, en luchas y tal. Entonces hay una reacción para recuperar esta autonomía obrera inicial de comisiones obreras que estaban digamos, sacando de su inicio, estaban... Sí, tergiversando, sí. Estaban manipulando, estaban completamente. Entonces, esta es la reacción, ¿no? Recuperar aquella autonomía que se tenía entonces, ¿no?, dada una nueva situación socioeconómica y tal que había. Y bueno, estos nacen y tienen su expresión pues en los comités de fábrica que se eligen en asambleas. La asamblea decisoria, la asamblea, y en fin, es la que se decide, los delegados, luego la coordinación con otras fábricas, y también llegan a crearse pues algunos grupos, un comité de autodefensa también, cuando arrecia la represión, ¿no?, en que hay muertos en Cataluña, hay un muerto en la SEAT en el 71, una huelga que hay allí, de Ruiz Villalba. A raíz de esto se crea un comité de autodefensa armado de la SEAT, también en el 73 en la térmica de San Adrián del Besós, también hay una huelga importante allí, hay también un muerto, Fernández Márquez. Entonces hay como una revuelta y los trabajadores, pues, en fin, toman casi la ciudad, asaltan comisarías, asaltan de esto, se arman con lo que sea, con palos, con hierros, con lo que sea. Y es por esto que nosotros hablamos de, no solo nosotros, que se pasa a otro nivel ya por primera vez desde el año 39, la clase obrera parte de ella, la más radical, la más combativa, el movimiento real, que nosotros llamamos, pasa a la ofensiva. Pasa ya a ir a por, digamos, a autodefenderse en algunas fábricas. Se habla incluso de, se discute dentro de plataformas anticapitalistas o dentro de sectores más radicalizados de obreros, se habla de la necesidad de la violencia revolucionaria, de defenderse, de pasar al... Esto es una realidad. El MIL no surge, no es un invento, digamos, de cuatro o de unos cuantos que vamos aquí a atracar. No, no, esto... Era una táctica que estaba en el aire antes ya, ¿no? Sí, sí. Además, en Cataluña, en los años 40 y 50, hasta el sindicato, hubo una fuerte lucha guerrillera de maquis de libertarios, de anarquistas, y esto nosotros lo conocíamos. Yo he contabilizado más de 500 guerrilleros asesinados, muertos en combate, asesinados y esto, incluyendo, claro está, enlaces de la guerrilla, incluso familiares. A veces, como no podían dar con los guerrilleros, mataban a familiares o a gente o a trabajadores anarquistas que estaban en la mina, que estaban allí, que es unos bares que pasaban información y de esto, ¿no? Entonces nosotros sabíamos de esto, teníamos conocimiento y sobre todo a través de... Había algún guerrillero en el sur de Francia. Había, por ejemplo, Massana, que era uno que nunca lo cogieron. Hablamos con él y con otros que habían estado allí y tal, y conocíamos esta lucha guerrillera y que, bueno, el último lo mataron en el 63. Era muy cercana. Sí, sí. Entonces, y era muy presente. Luego teníamos un libro de cabecera, que era el libro del amigo y compañero, un gran amigo y compañero fallecido hace unos años, que fue Antonio Térez Solá, que publicó, me acuerdo, en el año 62, un libro en París por Belibaste, en castellano, que era sobre Kiko Sabaté, el primero que se publica. Este era un libro de cabecera que teníamos nosotros. Es decir, entonces, yo creo que había, digamos, esta nueva situación que se da, ¿no?, a nivel mundial y también en Cataluña concretamente, que empieza a darse. Pero yo creo que si no hubiéramos tenido estas referencias que teníamos presentes de lucha guerrillera en Cataluña, tal vez no nos hubiéramos decidido a ampliar lucha armada, ¿no?, a coger las armas, ¿no? Para nosotros, esto de las expropiaciones, de las metralletas, de las bombas de mano, todo esto es muy... espectacular, ¿no? Pero para nosotros esto era un medio solo, no era lo más importante. Se había de conseguir dinero, pues iba a los bancos, ya está, para los trabajadores, para nosotros mismos, para nuestras ediciones, para distribuirlo por las fábricas, por esto, y se acabó. Y nuestros objetivos eran otros, era fortalecer, radicalizar este movimiento obrero, darle las herramientas formativas, ayudarles, porque tenían que ser ellos mismos. Es que nosotros... Claro, es que si se habla del MIL, coño, es que el MIL también es movimiento obrero, porque hay un sector, el sector de plataformas, que está con nosotros y que reparte, que está y está. Había muchos obreros de plataformas que, mira, pues que iban hasta la frontera, allí esperaban, allí pasaban con mochilas o con cosas, depende, pasaban todo el material. Tuvimos la suerte que teníamos una imprenta en Toulouse y una vez desarticulado el MIL, todavía años después se siguen reeditando y pasando y todavía en... Cuando ya en la transición, en el principio de la democracia, todavía se distribuían reediciones de libritos de las ediciones del MIL entre trabajadores, ¿no?, de allí de Barcelona o de otros sitios de allí cerca. Porque tuvimos la suerte que nunca pudieron dar con la imprenta porque estaba en territorio francés, ¿no?, y duró bastantes años. Ya no existía ni el MIL, pero aquello seguía funcionando. Hablábamos de esto, sí, de los objetivos, que esto era un medio, esto era un medio. Un medio de para reforzar y no para dirigir al movimiento obrero. No, no dirigir nada. Nosotros es como un grupo de apoyo, uh-huh. Un grupo de apoyo y, en fin, se crea el GAC, que son los grupos autónomos de combate, que son los que hacen las expropiaciones, no solo esto. Pucha Antique hacía muchas más cosas y otros también. Y los que estamos en la biblioteca también hacíamos otras más cosas, porque nosotros intentábamos... no crear especialistas. Esto es muy difícil, porque es decir, no estar uno, estar, intentar estar para no crear, en fin, el trabajo manual del trabajo intelectual, no separarlos, ¿no? Intentamos en la práctica, aunque es muy difícil, se hacía lo que se podía, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues era esto, radicalizar este movimiento obrero, darle las herramientas autoformativas, ayudarle a esto, que editaran sus propios textos, ¿no? Y bueno, y entonces en esto del GAC que decía, pues había la... En aquel momento, en toda esta situación que se vivía en Barcelona, en Cataluña, en el mundo, ¿no? Que parecía que el capitalismo se iba a pique, porque había una nueva situación, digamos, que nunca se había dado. Los sindicatos y los partidos eran ultrapasados, ¿no? En Italia, en Francia, en muchos sitios. Había guerrillas en todos los sitios, en Europa, en América. Era aquello, era movimientos de revolución nacional, movimientos proletarios y tal, marxistas de esto, también libertarios por allí, no sé. Había, era impresionante. Había, no sé, incluso en la Europa comunista o de capitalismo de Estado como Polonia, pues también habían revueltas y de esto, e incluso había jerarcas del Partido Comunista que se ahorcaban en público, ¿no? Había una situación, los americanos estaban siendo vencidos en Vietnam. Había una situación que creíamos, hostia, que esto parecía que era el principio del fin, ¿no? Se ha de entender todo esto, porque entonces, claro, en aquella época, pues sí que se pecó, digamos, de optimismo, de un poco de, en fin, de exagerado un poquito, pero hay que conocer el contexto de la época, ¿no? Había una rebelión contracultural, había una de la familia, había toda una, la música en toda una generación, el mayo 68, había muchas cosas que incidían, bueno, la revolución, el situacionismo, vivir la revolución en nuestras propias vidas, intentar transformar la sociedad, para transformar la sociedad no había que tomar el poder, había que transformar las relaciones sociales y nosotros mismos, en nuestras relaciones, en nuestros actos, ¿no? A través del acto, de la palabra que decíamos, había todo esto, cosa, y entonces, bueno, pues, entonces, por esto se quería el GAC, y que ya es una contradicción, porque nosotros que estamos en contra de las siglas, estamos por la autonomía total, que tenían que ser los mismos los que tenían que asumir y transformar, ¿no? Teníamos aquello de la Primera Internacional, que lo sabíamos plenamente, que decía que los trabajadores, en fin, que la revolución, la emancipación social, la revolución, será obra de los mismos trabajadores o no será. Entonces ya el hecho de que se cree un grupo, digamos, que, bueno, ya no trabajan estos del GAC no trabajaban. Es decir, que ya se dedicaban a expropiaciones y otras cosas y tal y cual, en clandestinidad y esto. Sí, no se quería dirigir a ningún movimiento obrero, pero ayudarlo simplemente, pero ya se quería fuera de este movimiento obrero. Y luego con unas siglas. Esto era una contradicción en sí mismo. Pero lo que se pensaba entonces, bueno, que esto sería una cosa eventual, una cosa porque lo que se pensaba es que irían surgiendo grupos armados autónomos dentro de este movimiento obrero y que, bueno, y que entonces ya no sería necesario ya el GAC, ¿no? Habría muchos GAC entonces, ¿no? Y entonces, claro, es una contradicción en principio, pero que se puede entender diciendo, bueno, esto es una cosa eventual, es una cosa que no será para siempre. Damos el ejemplo y tal porque hay condiciones objetivas. Aquí se fue demasiado optimista, ¿eh? Condiciones objetivas y tal. Bueno, se crea, ya he dicho antes, que en SEAT se crea ya, pum, de estos. Y luego ya lo que no se sabía demasiado, no digo, sí que sabíamos, pero lo que quiero decir es que en este año mismo, 72, hay grupos autónomos de trabajadores, es decir, esto que el MIL quería propagar ya existía, ya se estaba empezando a dar. Quiero decir que entonces no era una cosa ilusoria, sino que era posible ya lo que luego se dirá olla, que son estos grupos autónomos, ¿eh?, de trabajadores que empiezan, pues bueno, eran varios grupos y el MIL contacta con ellos porque algunos eran, bueno, eran casi lo mismo, ¿no? Pero en otra, el MIL tenía una preparación mucho mayor. Eran gente que trabajaba, gente que estaba descubriendo la autonomía, rebelándose en contra del autoritarismo, en contra de los partidos, descubriendo, digamos, el momento, la acción directa, el autoritarismo, la autonomía, y bueno, y pasando, también conocían a Kiko Sabaté, conocía todo esto, y bueno, se iba tomando, creando estos grupos de acción. Y en el año 1072, cuando el MIL empieza con las expropiaciones, los cuatro ya en, hay en cuatro concretas que actúan conjuntamente. Junto el MIL y la olla actúan conjuntamente. Es decir, y los de la olla eran gente que trabajaba en fábricas o en talleres y que hacía y que seguía trabajando. No era como el grupo del GAC, que eran un grupo específico fuera de la clase. ¿Entiendes? O sea que esto ya se estaba dando. Es decir, que este hecho no es un hecho aislado y tal. Ya se daba. Y luego se creará el ERAT en la SEA, luego se crearán algunos otros grupos. Es decir, que ahora ya entramos en la olla, ¿no? Entramos en la olla, que es... Y por primera vez en este libro que editáis, pues hay unas 30 o 40 páginas que por primera vez se habla de la olla, que es una cosa desconocida, que existió, eran gente anónima, que no firmaban, que en esto eran trabajadores y bueno, y que hicieron un trabajo enorme, un trabajo enorme. Pues vamos a poner ahora un tema de Ordesa titulado Del Valle a Monte Perdido. Nuestra piel. La cosecha fue abundante para los cuervos también. Capa a capa el hielo profundiza en los cadáveres. Por los túneles del éter escapamos sin mirar, sin pensar. Las bestias llevan nuestra carne a arrastrar. Nos unieron. explanada o quizá un cuerpo cálido. Es lo que nunca sabemos si podemos encontrar. He leído en algún sitio, no sé si será verdad o no, que el nombre OIA, Organización de Lucha Armada en catalán, ¿no? Sí. Es incluso exterior, una forma que tenía la policía o los medios de designar a aquellos grupos de trabajadores armados, ¿no? Sí. Bueno, yo me quedé muy sorprendido cuando en abril del 74 salen en todos los periódicos y por la televisión en primera plana, pues de ser cortado el olla, y veo, oye, compañeros, coño, ¿esto del olla qué es, no? Yo nunca había oído hablar del olla. La olla, además, organización de lucha armada, es absurdo, porque una organización de lucha armada puede ser cualquier cosa, puede ser fascista, puede ser un grupo de amigos, puede ser una cosa ridícula. Si no le pones un contenido, ¿esto cómo surge? Esto surge, el inicio de esto es que esta gente de grupos autónomos, que primero se llamaba Resistencia, luego grupos autónomos revolucionarios, GAR, luego grupos autónomos simplemente, pues bueno, estaban en autoformación a través de las luchas, se venía de la nada. Entonces, hay una reunión en el verano, antes del verano del 72, en el Pirineo, en la Sierra del Moixeró, allí por la Cerdaña, cerca de Francia, que allí el Mil tenía una casa, una prisión del pueblo, tenía allí, y hay una reunión entre dos compañeros del Mil y dos del Olla, lo que luego se dirá Olla. Y entonces, bueno, se entregan, bueno, que, entonces la Olla entrega unos papeles que decía quiénes somos, quiénes no somos, qué es lo que hacemos y tal. Bueno, se llega a una serie de... a partir de ahí luego será cuando se habrá una serie de expropiaciones que serán conjuntamente, se pasan informaciones, armas, todo tipo de relación, porque eran muy similares los objetivos, ¿no? Y hay un papel que se entrega y dice qué es lo que no somos en catalán. Todo esto está escrito en catalán. Lo que no somos es una organización de lucha armada. Nosotros somos unos grupos autónomos de trabajadores que luchamos por la emancipación social, que luchamos por la autonomía plena, que tal y cual, que no sé qué, no sé cuántos. Cuando hay la desestructuración del MIL, este papel llega a la policía. Y nos dice, coño, ya los tenemos. La olla, ¿no? La olla. Si bien es cierto que puede ser que alguno del MIL, alguien del MIL, a lo mejor en plan de coña, le decía, mira, estos, para definirlos de alguna manera, estos compañeros que a veces que actuaban conjuntamente, y pero que al final no les gustaba mucho las manías de actuación del MIL. Ellos eran trabajadores y te tenían más seguridades. Muchas de las expropiaciones que hace el MIL son las OIA, quien dice dónde tienen que ir y dónde esto y tal, porque la OIA eran mismos trabajadores que tenían la información directa en las fábricas, en los bancos, en todos los sitios, y sabían cuando iban a un sitio, sabían pues que había el dinero que había, donde tenían que ir, la hora y todo. El MIL no, el MIL estaban fuera, eran gente que no... Entonces el inicio de esto, llamarles olla, está aquí. Aunque digo que puede ser que alguno del MIL, pues mira, le decía la olla, ¿no? Le decía gracia esto, ¿no? Para definirlos quiénes eran, ¿no? Uh-huh. Pero es la policía con este papelito que dice, coño, ya los tenemos para juzgarlos y para meterlos todos en esto, ¿no? Yo no sabía esto de la olla, ¿verdad? Yo no... Cuando veo el periódico las detenciones de tres compañeros, empieza en abril de esto, pues quedo atónito, ¿no? Yo formo parte de la olla, ¿no? Del puchero, de esto de... Sí, sí, sí. ¿Podemos extraer, Ricardo, alguna conclusión para el presente, alguna herramienta para el presente de aquellos años y de aquellas prácticas y de aquellas luchas? ¿Nos pueden servir de alguna manera para hoy? Como conclusión, como herramienta. La época era muy diferente porque el motor de todo era el movimiento obrero. El movimiento obrero pues ha estado desmenuzado, han pasado muchas cosas desde entonces. Pero nosotros decíamos ya y sabíamos lo que había pasado en Europa, lo que estaba pasando y que venía, pues, que venía, que la dictadura estaba tocando su fin por intereses mismos del capitalismo y tal, y que vendría, pues, que se vendrían sindicatos y partidos. Ya estamos en contra de los sindicatos o partidos porque sabíamos lo que pasaría y lo que ha pasado, o sea, teníamos razón. Lo que pasa es que hubo muy poco tiempo, pero estábamos por la autoorganización total en los barrios, en fin, era un autoritarismo, que nadie actuara por nosotros, teníamos que ser nosotros mismos, los oprimidos, los jodidos, los que tenían que tomar las riendas, ¿no? Y no, ningún sindicato, bueno, lo que hizo Comisiones UGT, bueno, es como la CNS de entonces, ¿no? Desde que no, la CNS todavía era más combativa, de cierta manera. Entonces, en esto teníamos razón en esto y muchas cosas. Aunque hayan cambiado muchas cosas, mucha coyuntura, el capitalismo se ha transformado un poco y tal, pero esencialmente, la luchar por la autonomía plena en contra de todo tipo de dominación, no solo nosotros decíamos de luchar con el capital en todos los sitios, es decir, no solo es en la cuestión económica, está en la cuestión de dominación, la cuestión de las relaciones sociales, en todo, ¿no? Ser nosotros dueños de nuestra vida, luchar contra la alienación en todos los ambientes, ¿no? En todos los sitios. En todos estos años hemos perdido bastante porque solo los medios de comunicación que los dominan totalmente. Se ha interiorizado mucho, digamos, el pensamiento reaccionario, burgués, y todo esto ha entrado en muchas capas populares, y que esto antes no penetraba, ahora sí ha penetrado mucho, ¿no? Entonces hay que luchar contra esto, hay que luchar por la autonomía plena en todos los ámbitos de nuestra vida, nuestras relaciones, no solo en la fábrica, las fábricas se han perdido, ahora la fábrica casi está en Asia, ¿no? La fábrica más grande, digamos. Pero nos están jodiendo a base de bien y la gente tiene que ser consciente de que tiene que recuperar la autonomía propia de su vida y colectiva de los ya sean trabajadores parados o no estén de esto, lo que sea. Es decir, que yo creo que sí, que es actual. Cambian las épocas, pero las opresiones y los de esto pueden acentuarse, pero yo creo que sí, que aunque sean circunstancias más difíciles, más de esto, pero hay que luchar siempre en estos conceptos. Yo creo que en este sentido nos ha dado la razón, pero bueno. Pues Ricard, con esta llamada a reapropiarnos de nuestra vida y a luchar, y bueno, con estas palabras con las que has terminado, si te parece, pues vamos cerrando el programa, porque aunque parezca mentira, el minutaje va pasando, el tiempo de Cabezas de Tormenta es limitado, y si os parece, leemos unas líneas de un libro que nos ha facilitado Ricard, una compilación de poemas que él mismo realizó y que editó hace unos años el Ateneu Enciclopédic Popular. En Cabezas de Tormenta hemos dedicado ya unos minutos a Salvador Puig Antich, pero no hemos podido hacerlo al otro muerto y también personaje histórico del Mil, Oriol Solés Ugrañés, que, como ha comentado Ricard al principio del programa, fue asesinado a pocos metros de la Libertad después de la fuga de Segovia. Este poema con el que cerramos el programa de hoy son unos versos del conocido poeta Agustín Goytisolo, que escribió en 1976 y que se titula Más que una palabra, y que comienza con una dedicatoria que dice: en recuerdo del compañero Oriol Solés Ugrañés, muerto a muy pocos metros de la Libertad. La libertad es más que una palabra. La libertad es una chica alegre. La libertad es un parabellum o una flor. La libertad es tomarse el café donde uno quiere. La libertad es una perdiz herida. La libertad es negarse a morir en una cama de hospital. La libertad es real igual que un sueño. La libertad aparece y ya no está. La libertad hay que inventarla siempre. La libertad puede ser el esclavo y faltarle al Señor. La libertad es gritar fuerte a la boca gris de los fusiles. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí, Ricard. Gracias a vosotros. Y salud a todos los que nos escucháis. Y esto ha sido todo por hoy. Os dejamos con un tema de Josephine, House of Mirrors, y un abrazo muy fuerte a todos los que nos estáis escuchando, y en especial a los compañeros de Cabeza de Tormenta, que últimamente no están pudiendo venir a grabar al estudio tanto como les gustaría. Salud y fuerza. Wants to see the change.